leí un relato edificante que dice: sucedió en mi habitación en la tarde del 1 de febrero de 1913, cuando era estudiante en Cambridge. Si dijera que Cristo vino a mí, estaría diciendo una frase convencional, sin especial significado, porque Cristo se presenta de diversas maneras a los hombres y a las mujeres. Cuando trato de recordar la experiencia que tuve, suelo compararla con la visión legendaria del Santo Grial. Lo que a mí me ocurrió fue algo así. Sin embargo, no fue una visión sensible. Allí no había más que la habitación con su viejo mobiliario, el fuego ardiendo en la chimenea y la lámpara encendida sobre la mesa. Pero la habitación estaba llena de una presencia que, de una manera extraña, estaba tanto en torno a mí como dentro de mí, algo así como una luz o un calor. Me hallaba totalmente poseído por alguien, con mayúsculas, que no era yo. Y sin embargo sentía que yo era más yo que nunca. Me sentía lleno de una intensa felicidad, de un gozo casi insoportable, algo que nunca había sentido y que no volvería a sentir. Y por encima de todo experimentaba una paz profunda, una gran serenidad y certeza. Ahí termina el relato. Pensemos que a lo largo de la peregrinación cristiana estamos llamados a realizar constantemente actos de fe, esperanza y amor por medio de jaculatorias cortas. Eso que hacemos conscientemente nos permitirá en algún momento, si el Espíritu Santo lo facilita, vivenciar contemplativamente, como este hombre, la presencia del Dios invisible que siempre nos acompaña. Eso es un don, pero generalmente se concede después del esfuerzo personal de poner los medios para vivir siempre las 24 horas del día en su presencia protectora que nos cobija, dándonos seguridad en este mundo inestable. Cuando nos ponemos en sus manos y nos dejamos conducir por el poder de Dios, tomaremos conciencia de que nunca estamos solos. Le diremos siempre: estás conmigo, no me soltás de tu mano. El Salmo 91 reza que Dios mandará que sus ángeles te cuide por donde quiera que vayas, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Ahí termina esta cita de los versículos 11 al 14 de Salmo 91. Vale la pena creerle que, aunque lleguen todo tipo de sucesos, su consuelo divino, alivio, fortaleza, nos animará no solo para estar en paz nosotros, sino también para influir positivamente en la vida de los demás, contagiándoles esta fe en su presencia que hace de este mundo fugaz un lugar más habitable. Busquemos ponernos en su presencia en cada momento, para saber permanecer tranquilos, solos en casa, cuando sea necesario, sin ansiedades, buscando siempre hacer algo entretenido para vivir mejor el presente, conscientes de esa presencia invisible, llena de ternura, que es nuestro guardaespaldas permanente. Y te deseo que te acompañe siempre y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.